Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino, show número 65. Sucedió esta semana. A mí en lo personal me encanta cuando los actores o los cantantes utilizan su fama para promover buenas causas. En este caso, Cristian Chávez de RBD se unió a una campaña esta semana que invita a las personas a hacerse la prueba contra el SIDA. Pues bien por él, exactamente. Número 14. Exactamente es lo que hace falta, ¿no? O sea, más promoción y ahora pues, que aprovechen su fama para ese tipo de cosas es buenísimo. Vamos al lugar número 14 esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Noches llorando tantos malos ratos y tú gozando mi sufrir. Yo había imaginado caminar. que sentí hasta el final. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Aquí yo leo un correo electrónico de alguien que, bueno, pues escucha el Top 20 en algún lugar del mundo a donde llegamos, alguno de los 6 países a donde llegamos a través de estaciones de radio, o bien en cualquier lugar del planeta a través del internet. Entra a www.omardavila.com, ahí donde dice escríbenos, y nos cuenta una historia y le manda a dedicar una canción a alguien más. Y en esta ocasión, pues vamos a leer un mail de Guatemala que es corto, pero realmente conciso. Omar dice: yo escucho tu programa y qué bueno que tu programa, el Monitor Latino, también se escucha en Estados Unidos, porque mi dedicatoria a distancia va para allá. Quiero dedicarle una canción que quisiera que escuchara José Luis Martínez Segovia. Él era mi marido, y digo era porque se fue hace 3 años a probar suerte a Estados Unidos. Dijo que se iba a reportar conmigo, que me iba a mandar dinero para cuidar a nuestra hija. Lamentablemente, desde que se fue, no he sabido nada de él. Por favor, dedícale una canción, y si está escuchando el programa, que recuerde que tiene familia acá. ¡Órale! Así nada más. Perfecto, pues ahí te va una buena canción para alguien. No sé si lo extrañas o no, o qué, pero ahí te va una rola. La luna es una naranja del color del carmín. A medianoche descalza tras la ventana, viendo el Madrid, la luz, golfo y canalla. Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo ahora? Yo intento que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio reconocer. Que necesito tener tu aliento para estar bien. Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo. Para José Luis Martínez Segovia, que está en alguna parte de Estados Unidos, hace ya algunos años se fue para allá, su esposa y su hija, pues le mandan esta canción. No se vale, ¿eh? Si te vas a Estados Unidos a probar suerte y dejas familia acá, no te olvides de tu familia. Ellos cuentan contigo, ellos te apoyaron. ¡Ya regreso!